Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. ¿Cómo íbamos a dejar de ofrecer un especial de cultura? Es impensable porque la radio pertenece además al área de cultura de aquí del Ayuntamiento de Cuarte. Hemos hecho un especial con las guarderías, con las escuelas infantiles de aquí de Cuarte. También con los colegios, el Colegio Foro Romano y el Colegio Ramón y Cajal. También, cómo no, con casi todo el grueso deportivo. Nos fuimos hasta el estadio, hasta el campo de fútbol nuevo, flamante y maravilloso. Hicimos también ahí un especial, bueno, pues con parte de la directiva, con uno de los arquitectos del equipo redactor, que fueron los causantes, ¿no?, de tener esta maravilla ahora como campo de fútbol. Y teníamos, lógicamente, que cerrar con un especial de cultura aquí en la Casa de Cultura, en el mismo estudio nuestro, con, cómo no, también con Ana María Sanz, concejala de Cultura. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pero lo vamos a hacer informal y participativo, con unas con dos subáreas de las múltiples, porque los tentáculos son muy numerosos, Ana, de Cultura, ¿verdad? Hoy tenemos una representación de estas áreas. Cuéntanos quién está con nosotros. Pues hay muchas actividades, hay muchos colectivos y hay diferentes ramas, tanto a nivel formativo como lúdico, como de aspectos asociativos, aunque no estén constituidos como asociaciones, pero sí que funcionan pues como diferentes grupos. Y aquí tenemos pues la oportunidad de contar con Mariano como el máximo representante, el hermano mayor de la cofradía de Cuarte. Buenas tardes, Mariano Aladrén. Hola, buenas tardes. Y también Mari Carmen, también una usuaria del Club Cuarte Más 50, que es uno de los colectivos más activos que tenemos ahora mismo en la Concejalía de Cultura, que todas las semanas hacen actividades y que además pues ella participa de muchas formas, no solamente en el club, sino también en otras actividades dentro del área. Así que Mari Carmen, muchas gracias por contar contigo esta tarde. Y oye, ellos son los que tienen la palabra en este momento y que aquí estamos para eso, con una tertulia, pues repasar un poquito las actividades que se desarrollan. Para los más despistados, para los que no están todavía apuntados en el Club Cuarte Más 50, para los que no tienen ni idea, porque yo, Ana, quería hacer contigo, que lo vamos a posponer para otro momento porque nos va a llevar muchísimo tiempo. Yo quería hacer un balance del área de cultura, de no solamente de la nueva temporada que empezaba, de cursos formativos y otros cursos a partir de septiembre, sino de todo el año, de la Semana Cultural, de las fiestas, porque es un área muy prolífica y muy pródiga en eventos. Pero es que se nos iría el tiempo porque tendríamos que hablar del ratoncito de biblioteca, de la revisteca, de la escuela de música, de la escuela de jotas, de las actividades de animación infantil al margen del ratoncito, de las clases de repaso escolar, que yo considero también de vital importancia, que son gratuitas y que sirven de refuerzo para, bueno, pues los alumnos que tengan alguna dificultad, la oficina de información juvenil, las exposiciones, el club de tiempo libre de los lagartos, la viajeteca, la revisteca, en fin, los masajes para bebés, que muchas mañanas vemos aquí a las madres y que me parece todo un acierto, porque además de fortalecer los lazos afectivos entre madre e hijos, pues bueno, también se concilia el sueño del bebé, que sabemos que a veces es complicado, ¿no?, para las madres. Un sinfín de, bueno, de eventos que se incluyen dentro de ese área de cultura, que ya les digo que lo aplazaremos para mejor ocasión, porque ahora, bueno, contamos, como decías, con Mari Carmen Juguera y con Mariano Aladrén. Mari Carmen, cuéntanos, porque además le preguntaba fuera de antena, ¿cuánto tiempo llevas? Yo pensaba que me iba a decir, qué sé yo, más de 10 años, por lo menos. Me dice, llevo dos. Digo, ¿cómo que llevas dos? Si yo te he visto un montón de veces, más que a gente que lleva aquí viviendo mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo vienes a vivir a Cuarte? Vamos a conocer un poquito tu vida. ¿Por qué? ¿Qué te trae aquí? ¿Y cómo de repente te enteras del Club Cuarte Más 50? ¿Qué te hace inscribirte? Pues llegamos aquí porque también mi hijo quería comprarse piso y claro, como estaban en Zaragoza un poco más caros, pues ya mirando por aquí. Y yo queríamos cambiarnos también a un piso un poquito más pequeño para tener menos trabajo y más tiempo. Claro, una decisión muy sabia. Entonces, pues claro, al venir a un pueblo que parece que al ser más pequeño, si no tienes unas cosas, unas actividades, pues te puedes aburrir. Entonces ahí está, dijimos, claro, si no me apunto a todo lo que pueda ir, pues yo aquí no hago nada. Claro, porque es lo que hablábamos antes fuera de antena. En un pueblo, si no vives de la actividad de ese pueblo, tienes que coger del coche, bajarte a Zaragoza con el trasiego que supone, ¿no? Además, sí, el incordio de bajar y de subir, lo tuviste claro y dijiste, bueno, todo lo que haya, me voy a interesarme para saber qué es lo que hay. Y entonces, de repente, topas con el Club Cuarte Más 50, ahí os informáis de que es un club destinado a mayores de 50, y que no conocías a nadie, imagino, los integrantes, ¿cuántos estáis? ¿En el Club Más 50? Pues no lo sé, pero vamos a... este año acuden... Más de 200, uh-huh. me dice Ana, más de 200. Este año están acudiendo bastante más es gente mucho. A las actividades, sí. Sí, sí, ha habido uh-huh. un aumento considerable entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuéntanos, porque tienes además ahí las, bueno, las salidas, las actividades que se han programado para este uh-huh. año. ¿Has ido a todas? Pues yo creo que sí, porque no es que digas, ¿sí? sí, este año mejor porque, bueno, por causa de que tenemos que los abuelos acudir un poco con los nietos, sí. entonces el año pasado, pues como mi hija trabaja de turnos, pues podía venir una semana sí y una no. Pero este año nos lo hemos repartido más con los otros abuelos y entonces los viernes, como tenemos libre, pues acudimos todos los viernes. Entonces, si yo estoy dispuesta, estoy en todos los sitios. O sea, que lo paséis, entiendo que sí, muy bien. Sí, muy bien. Aparte de que hemos hecho muchísimas amistades, cosa que en Zaragoza a lo mejor yo no tenía, viviendo más de 30 años allí. Y aquí, fíjate. Pues conozco muchísima gente y la verdad es que me he integrado muchísimo y aquí estamos. Fíjate, imagino que la gente que te está escuchando, que sea reacia, ¿no? Porque le dé vergüenza, porque diga, bueno, es que yo no conozco a nadie, ¿no? Apuntarme quizá a algo que no vaya a, o que no tenga costumbre. Imagino que ya solamente con esto que estás diciendo, ¿no? Ya les tiene que alentar. No conocías sí. a nadie viviendo más de 30 años en Zaragoza y llegas aquí, imagino que se crea luego efectivamente una camaradería, ¿no? Entre sí, los sí. que estáis allí. ¿Y con cuál empezasteis este año? ¿Cuál es el taller primero que hicisteis? El primero se hizo una tertulia con café. Sí. Para animarse, conoce la primera, el retorno, que lo hizo Carmina. Carmina Carbonell. Sí. Uh-huh. Y luego las actividades de manualidades, que también nos gusta. Bueno, cuéntale a la gente, por ejemplo, con esta charla de Carmina Carbonell, que ella, bueno, es una mujer que además le encanta, ¿no? Todo este tipo de, uh-huh. bueno, pues de temas quizá más trascendentales y que se cuida mucho de preparárselos muy bien para luego hacer aquí la exposición. Es una charla que luego se abre un turno de preguntas, ¿no? Este es el con sí, el café sí. y se extiende luego, imagino, a... Pues cada una uno conversación da, ya particular casi con la que tienes... Cada uno da su opinión de lo que él... piensa en lo que es la amistad y cuando te responden los que verdaderamente son amigos y los que no, en qué momentos. Entonces, ¿la gente participa? ¿Es participativa, Mari Carmen? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que se participa bastante en las charlas también. Cada qué una bien. Da sus opiniones y desde luego sí que están participando mucho. Claro, eso es lo que se pretende, ¿no? También. Uh-huh. Manualidades. A ver, en ese taller, ¿qué hicisteis? Pues en manualidades hicimos unas de pintura, era como eran unas... ¿Las pinturas a la acuarela? Sí, a la acuarela. Hacer, sí. Y que yo, vamos, en manualidades no es que se me dé muy bien, pero vamos. Porque eso o se te da bien o se te va sí, o se sí, te da sí, mal. Sí, pues a ¿no? mí ¿no? se me da medianamente, pero bueno. ¿Y qué se hicieron a hacer pinturas? Vamos a, sí, bueno, como si fuesen unos plateos sí. Decorados, cada una lo pintábamos según nos venía. Luego también hicimos unas macetas, decorarlas. Y luego la última fue lo de Navidad, hacer las guirnaldas de Navidad. Ah, muy bien. Bueno, luego os lo servís también de sí, provecho, sí, nos lo ¿no? llevamos claro. a casa. Claro, eso es lo bueno también. Está muy bien. ¿Hombres? Sí. ¿Hombres? Pues viene solo mi marido y Julio, de vez en cuando también. Los hombres son menos participativos, sí. Pero en esto del Club Corte Más 50 y en cualquier taller que se también y se imparte sí. en Zaragoza, y estoy apuntada también a una escuela de escritores, de escritura, y no hay hombres tampoco, ¿no? ¿no? no. Entonces dices, bueno, ¿por qué a estas cosas los hombres? Luego, Mariano, si quiere, o ahora nos puedes decir, si sabes el por qué, a los hombres... Anestesiados, están anestesiados, ¿verdad? No y algunos amaestrados. Algunos maestros que no les deja la mujer. ¿Nos has dejado? Ya, nos hemos quedado un poco así paradas. No vamos a entrar ahí, ¿eh? No vamos a entrar ahí, por lo menos ahora. Anestesiados y maestros. Unos anestesiados y otros maestros. Sí. Bueno, por lo que sea, parece que desde luego la cuota es muy mínima, ¿no? Es muy, muy pequeñita, por lo que dices. Dos personas, Julio y mi marido. Y tu marido. Y sí, José Luis. Bueno, después de las manualidades hay una salida. Maravilloso. Sí. ¿A dónde? Al monasterio de Rueda. Pasamos un día estupendo. Vimos las ruinas de Velilla de Ebro. Sí. Luego estuvimos viendo las ruinas, o sea, el monasterio. Y luego pues fuimos a comer, que terminamos el día bien y muy bonito. Y la verdad es que habíamos estado por allí mucho tiempo porque mis suegros y demás vivían por allí y habíamos estado, pero no se conocía eso. Y nos quedamos asombrados de lo bonito que es. Hicimos la excursión con guía, tanto en Velilla como en el monasterio, y eso también pues es, te da mucha más... Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada, ir con de verlo guía, por tu cuenta, verlo con una persona que te está explicando, que te va contando un poco la historia, y en Velilla lo mismo, de ver unas ruinas que a lo mejor no te dicen nada por sí, pues te va contando toda la historia, la utilidad, la función de cada cosa, y mereció, o sea, la pena. Claro, porque sí, imagino que es un viaje lúdico y a la par también, bueno, os instruyen, ¿no? De todo lo que estáis viendo. Sí, sí. Y luego aprovechasteis para quedar a comer allí, os quedasteis por ahí, ¿eh? Comimos en Escatrón, fenomenal. Qué caras más sonrientes cuando habláis de eso. Le tuvisteis que pasar bien porque sonreís hablando de ello. Sí, se pasó muy bien. Fuimos en autobús, nos hizo un día, además daban lluvias y salió un día fabuloso. Sí. O sea que realmente tuvimos mucha suerte hasta con el tiempo. Bien. Una salida en el día, ¿no, Ana? Imagino por la mañana. Salimos por la mañana y regresamos después de comer. ¿También hay taller de memoria? Sí, también se que hace. Se va yendo la memoria, ¿no? Se va, sí, es una cosa que si no ejercitas, es verdad, ¿eh? Y que va muy bien factura. También para ejercitar un poco la memoria. ¿Cuál es la puerta y la puesta en práctica? ¿La metodología? ¿Qué, os hacen algún ejercicio? Sí, sí, nos hacen ejercicios pues de visualizar y luego para memorizarlo y luego escribir y luego ponerlo bien en orden, bien los signos. Sí. Es también para visual. Y memorizar. Bueno, estamos hablando más o menos ahora un poco de la parte intelectual, de las charlas, bueno, de las manualidades, la excursión, la memoria, pero luego también está la parte más física, ¿no? Como es el tai chi, creo que hay taller de tai chi, de yoga también. También lo hiciste, ¿no? Ya veo que, como decías a todos, ¿eh? Les ha apuntado. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal el tai chi? Yo nunca he hecho. Yo tampoco había hecho tai chi, sí que me gustó. El yoga sí que había hecho un curso... Y por falta de tiempo no voy, pero sí que me gusta. Y ahora a ver si encuentro sitio para hacer también un poco bien al yoga o al tai chi, estoy convencida. Claro, porque además imagino que esos talleres sirven para entrar en contacto, ¿no? Si nunca habías hecho esto, claro, apuntarte quizá de nuevas te da un poco de respeto, ¿no? La idea imagino que es esa. Sí, porque además son talleres que nosotros desde Cultura estamos ofreciendo cursos de yoga y de tai chi, pero no es lo mismo el acudir regularmente a un curso que el hacer un día suelto, un día especial en el que la gente prueba y si le gusta, pues como Mari Carmen, quizás se puede inscribir de una manera más habitual a esos cursos y si no, pues bueno, es una experiencia y es una forma de hacer algo diferente un día. También el taller de biodanza, creo que tuvisteis también un día. Lo que pasa que yo no, el día que vinimos solamente acudimos mi marido y yo, no nos lo dieron y al siguiente no pude venir porque lo hicieron en jueves y yo estaba con los nietos y yo no pude venir ese día. Pues son cosas novedosas que la gente a lo mejor no ha hecho nunca y es una experiencia, es una forma de pasar la tarde diferente. Claro. ¿Te gustó? Decías que nunca la habías hecho. Es que no lo hice porque no pude venir. Biodanza, me fastidió mucho no poder hacerla. ¿El de tai chi? El de tai chi sí que lo hice. Ese sí que te gustó. Y de yoga también. Cocina. También, ¿no? Cocina también. ¿Quién es lo impartió el de cocina? No sé cómo. ¿Martina se... puede ser? Sí. Martina. Uh-huh. ¿Y qué tal aquello que hicisteis? ¿Lo recuerdas? Sí, pues se hizo una ensalada. A ver, eran unos montaditos de salmón con queso. Luego se hizo también unos montaditos con queso y salmón. O sea, cositas un poco elaboradas, ¿no? Pepinillo y tal. Bueno, algo fácil. Eran frío, eran cosas que estaban muy bien. Luego... un sorbete de frutas del bosque y sorbete de limón también con champán, eso estuvo qué bueno, estuvo que muy además bien, luego imagino Ana que lo también lo que se fomenta es la como lo que decíamos antes, ¿no? Pues el hermanamiento un poco de la gente sirve luego para comeros lo que habéis hecho, ¿no? Con ese fantástico sorbete que dices, claro. A ver que si nos gusta. Exacto, luego lo podéis probar además. Sí, sí. También un bingo. También se hizo un bingo. En el centro de la tercera edad, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Tuviste suerte? No, no tuve suerte esta vez. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y luego las jotas que se hicieron este último viernes con la merienda de fin de año, ¿no? Más o menos, sí. ¿Dónde se hizo? En el centro de la tercera edad. Claro, fíjate, hemos hablado de lo que lleváis hecho desde que se empezó en octubre, Ana, hasta ahora, la cantidad de diversidad, ¿no?, de esos talleres. Y además también imagino que abrís la sugerencia, ¿no?, para que lo que ellos crean que podría hacerse, que yo no sé si ya, yo creo que está todo cubierto, ¿no?, porque yo no sé, cualquier cosa que se pueda pensar que sea factible de hacer está recogida, pero si no, imagino que también abrís la posibilidad, ¿no? Sí, además hay como una comisión creada que se reúnen con Elizabeth, que es la coordinadora, y sí que me gustaría agradecer, pues haciendo ya un balance del año y de ese cierre que tuvimos hace poquito, porque hasta después de Navidad ya no volvemos a tener actividad, pero haciendo ese balance, pues quiero agradecer desde aquí a las personas que imparten los talleres de manera gratuita y altruista y dando lo mejor de sí mismos, pues tanto a las personas eso, que imparten talleres específicos o que aportan ideas o que con su participación están agrandando este club, que aunque tiene más de 200 personas, pues siempre pues alrededor de 20, 30 son los que más o menos participan cada semana. Y por supuesto a Elizabeth, que es la coordinadora, que ahora no está con nosotros por motivos laborales y ha tenido que dejarnos durante una temporada, pero bueno, que es una chica que se lo trabaja muy bien, que este año pues ha tenido ideas también muy, muy creativas para poner en marcha con la gente, y creo que ha cuajado también muy bien, porque ha habido mucha participación. Es un grupo que cada vez pues se van haciendo más cosas y que va cogiendo solera, y también al grupo de Jotas que estuvo con nosotros el viernes pasado ofreciendo unos cantos y unas rondallas, y siempre que los llamamos están ahí, así que importante, ¿no? Hay que agradecer a todos por participar, pero especialmente a los que colaboran ofreciendo parte de su tiempo. Y yo creo que también es justo decir al Ayuntamiento de Concejalía, porque claro, la gente igual piensa, bueno, pero todo esto, ¿habrá que pagar algo? ¿Habrá que lo que es el común de los talleres, la gente que está inscrita, no es de manera gratuita, ¿no? Que yo creo que eso es importante que se sepa, sí, también. Son todos los talleres gratuitos y todas las actividades, excepto la excursión, que hubo que pagar una parte pequeñita, y el resto lo financiábamos desde la concejalía. Por eso, para que no sean cosas gravosas, y que en el viaje pues creo que estuvimos casi 50 personas, o si el autobús era de 54, me parece que quedaban dos plazas libres. O sea que cuando otras veces, en otras ocasiones, habíamos tenido que anular las excursiones por falta de participación. Así que por eso digo que esto se va animando, que después de esa excursión ya estamos preparando otra para Tarazona, el Moncayo y también el monasterio. O sea que vamos a poquito a poco, pero vamos cogiendo fuerza. Al final es lo que decimos siempre, yo trato de alentar desde aquí, Fernando y yo tratamos de alentar a la participación cuando se programan eventos desde el Ayuntamiento y Concejalía, que la gente participe, porque esto significa vida, ¿no? Vida larga, estas cosas. ¿Qué hay que hacer para finalizar? ¿Qué tuviste que hacer para inscribirte, Mari Carmen, en el Club Cuarte más 50? ¿Recuerdas? Poca cosa, ¿no? Venir a la Casa de la Cultura y dar los datos y ya está, nada más. Ahora quiero hacer también un inciso de que dentro de la actividad del club, lo que nos gusta también muchísimo es el teatro. Entonces, pues hemos hecho un grupillo y queremos que venga gente a vernos, ya que nos esforzamos y nos gusta pues que la gente se anime, y también que se animen a hacer teatro. Qué nivel, además, ¿eh? El otro día, no hace mucho, digo el otro día, pero vamos, no sé hace cuánto fue, muy poquito, vinieron con María Teresa Amur, directora de La Peonza, de la Escuela de Teatro, con Julio Izquierdo y José Antonio Prades. Interpretaron tan bien un texto de Casañal, pero tan bien, que dices, bueno, son amateurs, de verdad. Una profesionalidad tremenda, tremenda. Así que os felicito porque estáis haciendo muy buen trabajo en la escuela. A ver si se animan, es verdad, desde aquí. Se animamos, y sobre todo, claro, hombres también, que no hombres, tenemos más hombres, que uno. Mariano, cuando tengas tiempo, tú tienes tiempo libre, poco, ¿no? ¿Tienes? Yo es que estamos siempre los mismos en los mismos sitios. Los que no tenemos tiempo es los que estamos en todos los lados. Es complicado. Entonces hay algunos que están en el pelotón todo el día, pues es de que repartan un poco de tiempo. Mari Carmen, que sé que tenés prisa. Te despedimos, si quieres, ya Mari Carmen Juguera, lo digo bien. Muchas gracias, y sobre todo también gracias por bueno, participar, ¿no?, de la vida de aquí, de nuestro municipio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros. Y Mariano Aladrén, Mariano, que te vamos a presentar como el hermano mayor de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, pues sí, y Nuestra Señora del Silencio Doloroso. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, aquí estamos dándole, como bueno, siempre. Claro, y dirán, pero esa voz no suena. Claro, nosotros sintonizábamos a 107.0 y recordamos esta voz, claro, porque Mariano, estuviste aquí haciendo largamente, durante muchos espacios, el espacio de astrología. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿verdad? Incluso con generaciones de periodistas anteriores. Exacto. Yo cuando llegué a la radio, a la emisora, ya está Mariano, además, me diste una acogida muy calurosa. Muy bien. Porque cuando vienes de nuevas a un sitio, Bueno, pues aquello que estás todavía tanteando el terreno y se agradece mucho y recuerdas la gente que te abrió los brazos, ¿no? Sobre por todo decirlo de una manera figurada, Carmina Carbonell, también, es verdad. Doña Carmina era un punto. Y alguna vez me dice Fernando, oye, ¿te acuerdas, Mariano, esa predicción que decía que en el 2010 iba a ser esto terrorífico? Y era una, entonces, predicción claro, del 2008, ¿no? No, era esa anterior, la tengo anterior, publicada en el 2000. El 2000, y ya decía que en el 2010... Está publicada en el 2000, publicada. Lo sabíamos ya hace tiempo, sí, de que el 2010 iba a ser una crisis importante. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. El problema es hacer fotos fijas en determinadas cosas. Y la gente lo que queremos es foto fija, y foto fija no se puede hacer. Y luego siempre hacer pronóstico de futuro siempre es un riesgo. No todo el mundo lo asume, ni todo el mundo lo puede hacer porque no tiene la documentación necesaria en el modelo para poderlo hacer. Bueno, que otro día hablamos de astrología. Efectivamente. Otro día te invito a la astrología, ahora vamos a hablar de la cofradía, Ana. Iba a decir que si nos podías hacer un pequeño pronóstico para el 2011. Sí. Si es catastrofista, no, ¿eh? Yo doy una conferencia todos los años y, vamos a decir así, ajustamos el pronóstico para el año siguiente. Ya lo hemos hecho para el 2011, yo tengo calculado todo hasta el 2020. Y desde luego el 2011 va a ser más de lo mismo del 2010, sino incluso un poquito peor. Vaya, lo que pasa es que la esperanza en el horizonte está en el 2012, bueno, que se verán esos famosos brotes verdes que querían ver algunos en el 2008. Ahí puede que se empiecen a ver, pero no hay que perder de vista el horizonte del 15. 2015 puede ser un momento duro para lo que es la economía europea, fundamentalmente, porque va a haber que armonizar. Y armonizar significa sacrificar en alguna parte. Y como siempre, los socios del sur nos dan de leches por todos lados porque pesamos menos que los socios del norte. Fíjate, nosotros aquí estamos peleando por el 67 jubilarnos y los franceses pelean por el 62. O sea, cuando comparamos con Europa los españoles, algunos tendrían que compararlo todo. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, el más bajo está en España, cuando en otros países está en 800 euros, 900, en fin. Claro, si queremos comparar todo, vamos a compararlo todo. El apoyo a la familia que hay en Francia, en Alemania. Aquí prácticamente menos mal que no viven los abuelos. Si no fuera por las pensiones de los abuelos, muchos no comerían. Los nietos estarían en la calle porque, claro, muchas veces ni las guarderías se pueden. Y, claro, hay una serie de cosas que habría que empezar a pensar. Y en ese sentido entroncar también con lo que es el fenómeno de que cada vez más hay que dar de comer a más gente. Y no siempre son personas de un bajo nivel. Y eso el otro día fue espeluznante el programa que vimos del Banco de Alimentos de aquí de Zaragoza, cómo funciona. Vamos, a cualquiera que lo viera se le tenían que haber caído los anillos. De en qué se basa el Banco de Alimentos, quiénes están dando ahí la cara, quiénes los que están ahí y quién recibe todo eso. Y claro, ¿dónde está el Estado? Que aprovechemos, Ana, aquí para decir que se ha puesto ya en marcha la campaña de solidaridad de ahora de Navidad, por si la gente ahora que nos está escuchando hablar de esto quiere participar. Sí, eso es importante. Pero no se debería solo hacer eso. O sea, exigir al gobernante que vertebrara caminos o instituciones que no permitieran que la gente perdiera esa capacidad de iniciativa, que es de lo que se trata. Precisamente entroncando un poco con lo que son los hechos de las cofradías, ¿no? Sí, pero antes de meternos en eso, quería recordar precisamente eso, que la gente puede colaborar trayendo aquí alimentos no perecederos, ropa, ¿no? Juguetes ropa en buen estado, juguetes en perfecto uso, sin que le falten piezas ni cosas así. Y eso por un lado, para entregar a la Hermandad del Santo Refugio, y también comprando unos calendarios que valen 5 euros, y eso va a permitir a niños aragoneses sin recursos el que este verano, en el verano del 2011, puedan irse, aunque sus padres no tengan dinero para pagárselo, pues que también puedan disfrutar de un campamento de verano. Y eso es importante, eso es muy importante, y no perder la perspectiva siempre de que las personas podemos hacer siempre algo más. Cualquier servicio que se haga, cualquier voluntariado, cualquier cosa, es importante porque mejoras la vida a muchísima gente. Tu acción se multiplica por 10 siempre. Entonces, en este sentido, trabajar con la idea del bien y con la idea de mejorar la vida a los demás, y al fin y al cabo te la estás mejorando tú de forma indirecta, siempre es el caballo de batalla del humanismo, y sobre todo del humanismo que defendemos algunos, que es el cristiano, ¿no? Y que entronca con cualquier humanismo que exista actualmente. porque todo está basado en que las personas tienen unos derechos básicos que cualquier gobierno, cualquier constitución tiene que garantizar. Y garantizar significa responsabilizarse, claro. Vamos a ver, cuando estamos viendo cómo recogen beneficios los banqueros y cómo se nutre el Banco de Alimentos en Zaragoza, dices, hosti, qué perspectiva. Y bueno, luego veo otras empresas cómo aportan, que aportan, sobre todo Mercazaragoza, que es una de las actividades industriales más importantes, que aportan mucha alimentación, pero no solo debería de haber alimentación, tendría que haber infraestructura. Y la infraestructura realmente vimos en ese documental que se hizo desde el Gobierno de Aragón, que realmente son cuatro voluntarios los que hay allí, que llevan todo. Y las furgonetas que venían subvencionadas un poco por varios colectivos, entre ellos el Ayuntamiento de Zaragoza, creo el Gobierno de Aragón y algunas otras instituciones, pero realmente se ve pírrico. Luego nos sacaron que hay en Utebo una residencia que estaba manteniendo a personas que no tenían prácticamente nada, señores mayores, y porque les habían dado 8.000 euros, les habían colocado un cartel allí que ocupaba prácticamente todo el pasillo. Y yo digo, Dios mío, por 8.000 euros les han hecho poner este cartel. 8.000 míseros euros. Cuando esa gente tenía que estar... Bueno, y este hombre lo hacía todo por amor al arte, por mantener a los abuelos aquellos que no tenían un duro y que no pueden entrar en una residencia privada. Que eso es otra batalla que debemos de plantear. Nuestros mayores, ¿qué acceso público se les da? ¿Cuántas residencias públicas y cuántas privadas hay? De esto no se habla. Se habla de los controladores, de una serie de chorrerías que no nos afectan directamente a la población para nada. Son señores que están ahí y chorros de tinta. Bueno, aquí en tiempo de tertulia alguna vez hablamos también, ¿eh? Pues sí que nos afectan los controladores, pues es un ejemplo de, si se me permite la palabra, despilfarro muchas veces que se hace de los recursos públicos y quizás por eso luego no llega a todas partes donde debería de llegar. Se va el dinero en unas cosas, en grandes carteles. Yo recuerdo pues la campaña que se hizo el año pasado el gobierno del plan de dinamización y que en algunos pueblos valía más el cartel que tenían que poner obligatoriamente, porque si no, no les daban la ayuda, que lo que les daba el gobierno de España para hacer algo. Entonces, realmente son cosas que sí que yo estoy contigo, Mariano, en que muchas veces no hay que generalizar todos los gobernantes. No, todos no son iguales. Pero bueno, sí que muchas veces el dinero se va por un lado y tendría que irse para otro. Y eso lo deberíamos de corregir todos, sí, pero no solamente los gobernantes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre, y aquí lo hemos dicho alguna vez en la radio, no es lo mismo mandar que liderar. ¿Vale? En este país hay mucho que manda y pocos que lideran. Entonces, claro, hay que pensar en la palabra, ¿no? Mandar es una cosa, es el organigrama, a ti te ponen allí, pues te ponen un título en la puerta y ya mandas, ¿vale? Pero otra cosa es liderar, es el eterno debate entre el poder y la autoridad. El que manda es el que ejerce el poder y la autoridad es el que se la reconocen. No, no, es que esto es así. Sí, Mariano, que entonces, sí, claro, necesitamos más líderes y menos mandones. O sea, ¿por qué? Porque al final el pueblo se siente marginado ante los dirigentes. Los dirigentes se van aislando cada vez más, no hay comunicación entre las necesidades de la gran masa y los que están supuestamente dirigiendo, y eso es un cáncer, que si no se vigila por parte del dirigente, al final creas como grupos casi mafiosos en los cuales el poder solo se reparte entre la cúpula. Y pongo como, por ejemplo, como podría poner otro, pero el más reciente ha sido en el PSOE, lo de Madrid. Cuando le ha dado el voto al militante que paga, resulta que ha salido otro que no el de la organización. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Algo pasa, ¿no? La democracia se basa en la negociación. Eso es el principio de la democracia, fundamentalmente. Entonces, cada vez más percibimos, los que estamos en la base, que es como una desconexión, es como si fuéramos de otro planeta, ¿no? Las preocupaciones del pueblo van por un lado y lo que se ve y lo que es noticia es otra. Y dices, ahora a mí, ¿qué me interesa esto que me están sacando aquí de las ballenas del Antártico? Aunque sean importantes, ¿no? Pero esto que el tiempo sea siempre una noticia obvia en unos telediarios. El tiempo, que hace frío en invierno. O sea, sí, hay cosas... Y dice, vamos a ver, con lo que vale el dinero en televisión, ¿no? Tú vete a poner un anuncio y mira lo que te cobran. Un minuto. Eso es oro molido, ¿no? Viven. Y sin embargo... Bueno, Mariano, estoy de acuerdo con todo en todo lo que has dicho, excepto en una cosa. El poder lo tiene el pueblo. ¿Sí? Lo que pasa es que o no lo sabemos, o no lo queremos saber, o nos da igual todo, o pasamos. Entonces, pero el poder realmente lo tiene el pueblo. Lo tenemos cada uno. Otra cosa es que ahora mismo pues cada uno mire para su lado y mire para atrás y dice, bueno, yo mientras esté más o menos asentado, pues la cosa no va conmigo. Así que los dirigentes, bien, por su lado, pero si la gente quisiera de verdad, cuando se hace una campaña en internet o se ponen las redes sociales en marcha, se ha demostrado que se consiguen cosas. Sí, sí, sí, sí. Pues de esa manera, de una manera organizada, desorganizada, de lo que fuera, se tendría que movilizar la sociedad y está tan estática que no hay manera. O sea que anestesiada, ¿no? Que decías tú antes el adjetivo. Sí, claro. Es que al final llega el acomodamiento, ¿no? ¿Para qué voy a hacer algo si no...? No afecta, ¿no? Pero yo creo que este no es va un a servir poco... de nada. Voy claro. a salir a la calle y no va a servir de nada, ¿no? Yo el otro día en una reunión en el trabajo donde estaba, pensando en estas cosas, ¿no? Y haciendo debates y tal, yo decía, pues es tan sencillo, no hace falta hacer huelgas, que no haces nada. Hay cosas que podemos hacer todos los días, porque es que la gente no se ha enterado que el consumo es casi un 30 o un 40% del dinero que realmente mueve la economía. O sea, si dejas de consumir, presionas al sistema. Lo que pasa es que lo paga el pequeño y mediano empresario, que ese es el gran drama. Que lo paga el pequeño y el mediano, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque intentando hacer las cosas no te puedes cargar todo el sistema, pero sí dar algún toque de atención por parte de la sociedad civil. Estoy hablando de lo que llamamos el pueblo, no la sociedad civil, ¿no? Entonces, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y yo lo que siempre propongo es, vamos a decir, poner tu tiempo al servicio de algo positivo para los demás. No quedarnos en casa viendo el fútbol, ¿me explico? O viendo la telenovela o alguno de estos programas basura que no hacen más que insultar unos a otros y no terminan más que de comer mugre, ¿no? Siempre yo creo que un porcentaje del tiempo de tu vida lo tienes que dedicar un poquito al servicio de los demás. Y eso es lo que es satisfactorio. Y ahí entronca con la cofradía, porque también uno de los fines es el promover, ¿no?, obras de carácter social. Sí, también. Nosotros, la idea de las cofradías siempre ha sido la de hermanar, ¿vale? Son hermandades al principio. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, siglo XVII, no existía seguridad social, la gente se moría en el campo o tenía un problema y el noble, como no era su rollo, ahí se pudría. ¿Me explico? Y si no tenía familiares, tampoco lo recogían. Esta es un poco la función, es una función social. Luego vemos en los libros que tenemos en la cofradía de Cuarte, cómo a través de los ricos hombres, ya no el noble, sino la gente que ya tiene un poquito de dinero, va teniendo también conciencia social y va aportándole a unas personas que son los cofrades una serie de dineros para que hagan esta labor de recogimiento y de atención al más pobre. Entonces, claro, eso se va manteniendo en este país durante muchísimo tiempo y llega hasta nuestros días, donde las cofradías han cogido todavía mantienen una parte de eso, ¿me explico? Y otra parte de apoyo a los clérigos, que son los únicos que lo hacían en esa época, preocuparse de las almas de los pobres. No había una sociedad civil que diera cobertura, tanto en cuanto los clérigos y estas hermandades eran las que se encargaban de los pobres. Entonces, pues claro. Bueno, esa es la génesis, que la esencia sigue manteniéndose, porque claro, bueno, ahí está claro, lo que decíamos. Eso es el objetivo fundamental. Efectivamente, pero bueno, yo sé que Cuarte tuvo históricamente tres cofradías. Exacto. Pero en el 2002, fue constituida, ¿no?, la Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Silencio Doloroso. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue esa conjunción de fuerzas? Aquí hay una protagonista. Llamasteis a la puerta de alguien, Ana se vio con ese ímpetu, ¿no?, como a veces tienes tantas veces de poner en marcha pero, cosas. Por ejemplo, ¿cómo fue? Esto es el ejemplo de liderar. Lo que va a contar ella ahora, ella lidera, ¿vale? Ella lidera un proyecto y lo expone, nos lo expone a un grupo de gente. Entonces, pues bueno, casi un poco, pues tú haces esto, el otro hace el otro. O sea. A ver, Ana, ¿cómo fue? No, exactamente, Mariano, pues estábamos todavía en el antiguo ayuntamiento, que nos reunimos allí en el salón y de una manera muy espontánea surgió, pues había gente que tenía esa inquietud y decíamos, venga, a ver si montamos la cofradía. Nos reunimos una serie de personas que teníamos la inquietud de volver a organizarnos y de constituir una cofradía y ahí Mariano pues empezó a liderar ese proyecto también. Bueno, pero al fin y al cabo yo estaba en el público, los que estaban en la mesa eran ellos llevan la idea. Y lo que hicieron fue repartir faena. Sí, pues lo que pasa es que a mí me tocó... con el alcalde también ahí a la cabeza. Sí. Que venga tú, Mariano, tú mismo, por ejemplo, voluntario. Pues bueno, pues voluntario y ahí está. Y claro. Hicieron un magnífico trabajo, sobre todo al principio, porque sí, son los comienzos, son lo más duro, el poner en marcha los estatutos. Yo recuerdo el diseño incluso de los hábitos y los colores. Muy bonito. Donde Julio tuvo una parte. Izquierdo, sí. Julio Izquierdo fue el que diseñó también lo que es el logotipo de la cofradía. heraldía, lo que es el escudo del estandarte y también los colores del hábito. Y bueno, pues realmente también hay que agradecer a toda esa gente que estuvisteis al principio. Que bueno, algunos... Y don Pedro, que el hombre pues colaboró en lo posible, estaba entusiasmado. El hombre Pedro, que había venido. ¿Quién era don Pedro? El sacerdote anterior, que había visto entonces. Entonces, este hombre que no había visto en Cuarte una cosa semejante, dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Entonces, claro, le sorprendió y animaba muchísimo. De hecho, la participación en los primeros momentos fue para él, esto era aire nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, su disposición era total. Y luego la mezcla de gente que no, que realmente, pues ni colores políticos, nada, ni no edades, ni amigos, ni ahí había gente de todo tipo. Y eso precisamente es lo bonito, ¿no? Esa hermandad que decía María, ¿no? De estar por encima de las ideas puramente de interés general, sino tener unos intereses un poco más allá de lo general, de lo que te afecta cotidianamente. Uh-huh. Trascender eso es lo que creemos que sigue vivo. De hecho, la mancomunidad de cofradías a la que luego nos unimos, que son todas las cofradías que toca el río Huerva, están vertebradas en base al río Huerva, son 6, y son siete, con nosotros. Y bueno, pues se sigue manteniendo. Yo creo que es el único acto que reúne a políticos y a pueblo de todos los pelajes, y que ahí no hay ninguna mala cara de nada. Al revés, hay un ambiente siempre de hermandad, muchas veces de frío, también hay que decirlo. Sí, que algunas veces nos toca, ha granizado. Nos ha hecho de todo. Pero bueno, es un acto cultural, transversal completamente. No hay ningún interés de nada. Es una exhibición de toque. Participan pequeños, participan mayores, tercera edad, cuarta, quinta, en fin, allí se ve de todo. Y luego nos vamos a comer todos juntos. Bueno, como yo recuerdo si con mucha emoción el año que fuimos anfitriones, ¿no? Aquí, sí, ¿verdad? Sí. Que vino Biel. Sí. Pero yo creo que fue el único año que realmente hubo una representación a alto nivel. Vino el arzobispo. El arzobispo también, los dos, porque los clérigos muchas veces en estas exhibiciones, que no son puramente religiosas, son simplemente pues de exhibición de toques, pues claro, ellos se ven un poco extraños, ¿no? Pero sí que se consiguió, a través del trabajo de Alejandro y de la concejalía también, pues convencer al obispo de que tenía que estar en Cuarte. Y estuvo. Además es un hombre que estas cosas le gustan, le motivan. Sí. Yo vi que es un hombre de populista. ¿Cuándo vuelve otra vez el turno? ¿Cuándo vuelve a Cuarte? Pues ¿lo sabéis? Dentro de poco. Ahora lo vamos a hacer en María. ¿Cuándo lo vais la próxima a hacer? Nos quedan tres años, exactamente. Estamos a la mitad. Nos quedan otros tres, porque va haciendo un círculo, como empezaron, conforme nos íbamos alistando, mantenemos ese de turno, sí. No salta. ¿Vale? ¿Y cuándo es la próxima? ¿Dónde es? Va a ser en Muel. En María. María de Huerva será la anfitriona, ya hemos tenido la primera reunión, ya estamos organizados. Todo esto es ayudar al que organiza, les da una pequeña cantidad a cada cofradía, subvenciona una pequeña cantidad a la cofradía que le toca organizar por los costes. Va a ser, creo que es el día 9, me parece que es el 9 de abril, el día que va a ser la exaltación. Y prácticamente ellos ya lo tienen todo medio organizado, porque son unas máquinas. Estos de María son unas auténticas máquinas. Tienen mucha tradición. Tienen mucha tradición también, y bueno, pues como no organizan muchas veces, lo tenían todo muy claro. Uh-huh. Entonces ya se han pedido los folletos, ya se han encargado los carteles. Muy bien también aquí nosotros. Sí, sí, para ser la primera vez, la verdad no es que llevamos el máximo nivel. Acompañó el tiempo, no nos llovió justo, nos llovió al final del todo, cuando acabó empezó a llover. Sí. No nos llovió, pero también mantuvimos. El detalle era muy bonito, ¿no? Lo que al final se regalaba. Y luego hay que decir una cosa, que Cuarte siempre, vamos a decir así, se hace un reportaje que hasta ese momento no se hacía, se hace un reportaje visual, se hace con cámara, y luego se le reparte a las cofradías para que tengan un recuerdo y se vean en ese acto que nos une a todos. ¿Cómo lo viviste tú, Ana? Yo tengo un recuerdo, aparte de lo que eran los toques de las cofradías, recuerdo en el pabellón, cuando estábamos todos, que estaba el pabellón a tope de gente y me subí por la parte de arriba para hacer unas fotos, y bueno, es que era una maravilla, es decir, claro, cantidad de gente de toda la ribera, lo que decimos, de familias, amigos, vecinos, todo. Gente que no se conoce de nada, reunidos en ese punto de encuentro que te proporciona las cofradías. Así que fue muy, muy emotivo. Además es curioso como cofrades ya de nuestro pueblo van por estos pueblos y ya se conocen. Uh-huh. O sea, se establece un vínculo y tienes un punto de encuentro en muchas cosas, que si luego vas al bar que donde esté reunido, eso, pues te conocen. Es una forma de intercambiar también información, de conocer otras personas de La Vega que tienen los mismos problemas que tienes tú, y que bueno, que te hace, pues no sé, estamos embarcados casi en la misma fuerza social, ¿no? Que se vertebra esta vaguada. Entonces esta es un poco la idea con la que se trabaja. También hay que decir que al principio los nazarenos, la cofradía de los nazarenos, se volcó con nosotros y... Bueno, al principio y ahora, estamos en proyecto de enmanamiento ya, ¿eh? Pero que si no, a lo mejor, pues al principio, que no sale el tema de los toques, de por dónde empezar, porque éramos toda gente que era todo nuevo para nosotros. Entonces, el tener una cofradía que perdieron, bueno, perdieron, entre comillas, gastaron tiempo con nosotros y venían constantemente y nos enseñaban a tocar y han estado, y luego nos invitaban a sus actos, y bueno, pues que ha sido también para nosotros un buen respaldo, porque sin tener noción del... Es respirar esa idea, ¿no? Uh-huh. De hermandad, de decir, yo te doy sin pedir nada a cambio, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos aquí para lo que necesitéis. Sí, pero bueno, es justo agradecerlo también, ¿no? No, no, aunque sea el prendimiento, por ejemplo, nos regaló lo que era el paso, lo que era la estructura para poder sacar por primera vez el Cristo. Sí. Lo regaló la cofradía del prendimiento, porque ellos cambiaban su paso. Yo entré en contacto con el hermano mayor y dijo, no, sin ningún problema, tú llévatelo, porque este paso tiene 40 años y está hecho perfectamente. De hecho, aún sigue el mismo funcionando, con una pequeña reforma que hicimos para ponerle freno, porque nosotros en las calles de Cuarte tuvimos que ponerle freno a todos los pasos, porque claro, no es lo mismo procesionar en Zaragoza, que vas a pie ya, ¿no? Claro. Que aquí. ¿Eh? Esa gestión fue una excelente gestión de Mariano. Fue entre todos, porque también Jesús Lara participó y Reyes creo que también nos buscó un sitio para guardarlo, sí. En fin. Era como una especie de comando, ¿no? Nos sentíamos como un comando de asalto, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Pues venga, vamos. ¿Dónde llevamos? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde vamos? Era todo nuevo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido disfrutábamos todo mucho. Sí. Bueno, y el pasado día 20 de noviembre celebrasteis el octavo aniversario, ¿no? Sí. Con la entrega de véneras, con la misa y la cena. También hubo una cena. Sí, siempre la hay. Es la conmemoración un poco del acto de la cofradía, donde se refrenda al cofrade mejor, en fin. Siempre se da alguna atención, personas que dan dinero. La cofradía siempre tiene una atención con instituciones, con empresas o con algo que, pues bueno, pues que tienen la atención o de sufragarnos algún gasto, sobre todo con la alcaldía que nos ayuda muchísimo y nos apoya. Y bueno, pues nosotros ese día pues le reconocemos, en esos actos reconocemos un poco tanto al cofrade como a la institución, empresa que se digna. Y en ese sentido, resaltar que la Caixa, por ejemplo, está haciendo una labor también importante, porque nos ayuda, entre otras entidades, a desarrollar un poco la actividad. Es uno de momento es uno de los miembros activos dentro de la comunidad que da apoyo y nos está por la labor, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues bueno, agradecer desde aquí también, con nombre y apellido, a aquellos que hacen el esfuerzo y colaboran con nosotros. Bueno, además de este respaldo financiero por parte de concejalía, ayuntamiento, como dices, alguna entidad bancaria también, hay que decir que es importante resaltar que está abierta la convocatoria, ¿no? Que se nació ahí en el año 2002, sigue tomando forma. Yo no sé ahora cuántos estáis en la cofradía. 240 y algo estamos, vamos creciendo, siempre hay más entradas que salidas, muchísimas más. Y esperamos que, bueno, pues con el crecimiento espectacular que ha dado Cuarte, pues animar a toda la gente que está en la... que no es todavía pueblerino ni aborigen del lugar, ¿y qué tiene, pero que se ¿qué tiene requisitos que... Tienen ningún que requisito, tiene simplemente que venir a los toques los domingos por la mañana, que ya los hemos empezado. ¿Ya habéis empezado? Ahí al lado del colegio nuevo, y bueno, pues rellenar una... También en el ayuntamiento tienen una hoja de inscripción que se pueden inscribir. Y a partir de ahí, si quieres ser solo colaborador, puede ser solo colaborador. Que quiere salir a la procesión y no quiere tocar nada, puede salir con hábito, tendrá que hacerse el hábito y salir a la procesión, llevará una vela, empujará un paso, etcétera, se le dará un puesto dentro de la procesión o de los actos que hagamos. Y si quiere tocar, pues hay instrumentos, que es una de las pocas cofradías, que los instrumentos son de la cofradía y no se los tiene que comprar el cofrade, que eso es una cosa que el ayuntamiento en el arranque nos hizo ese favor, que nunca terminaremos de agradecérselo, porque hace que el cofrade tenga que hacer un desembolso inicial muy pequeño, o sea, solo hacerse el hábito. Cosa que en cualquier cofradía de Zaragoza tiene eso que no comprar un tambor y hacerse el hábito. Y eso es un coste para una familia normal un poquito ya elevado, ¿eh? Porque un tambor normal... estamos hablando de 20-25 mil pesetas, de las antiguas pesetas, sí. Entonces, claro, estamos viendo que si aparte de eso te tienes que hacer el hábito, que hay un desembolso inicial para una cofradía, que aquí en Cuarte no se hace. Aquí solo con hacerte el hábito, que al fin y al cabo va a quedar para ti, y sobra. O sea, estamos hablando de bombos, cornetas, timbales y tambores, ¿no? Sí. ¿Pueden elegir? Pueden elegir cualquier instrumento, se les encuadra dentro de lo que es el toque, y los días de toque pues empiezan en diciembre, son los domingos por la mañana, de 10 de la... Ahora empezamos a las 9 y media dando un chocolate y con churros tradicionales ya para no pasar frío, y después automáticamente empieza el toque y hasta las 12, 12 y cuarto, dependiendo de la proximidad ya al momento y que veamos que la gente necesita más o menos, pero normalmente cuando empieza ya la misa, pues dejamos de tocar y todo el mundo, pues el que va a misa y el que no, pues se va a tomar un café. Y en enero ampliáis, ¿no? Jueves y domingo. Sí, vamos, en vez de domingos ponemos martes. Conforme nos vamos aproximando, metemos martes y domingo. Entonces, metemos dos días. Tener en cuenta también que para la exaltación se hace un toque diferente cada año, hay que ensayarlo. Luego bajamos también a las procesiones que nos invitan en Semana Santa en Zaragoza. También llamar la atención de que todos los años pagamos en el Rosario de Cristal un espacio para cuarte. Da igual que no seas de la cofradía, tú puedes bajar y ocupar el espacio detrás del estandarte de la cofradía cuarte, que representamos a cuarte. Nosotros estamos la cofradía lo paga, pero puede bajar cualquier cuarteño, ¿vale? Hacer un llamado. ¿Cuarteño o cuartano? O cuartano, no lo sé. Cuartano. Es cuartano, bueno, pues cuartano. En el sentido de que nosotros pagamos el espacio, pero que puede venir cualquiera, ¿eh? Cada vez esto se va difundiendo un poquito más y va bajando más gente, pero bueno, hace falta también una labor de que se sepa que no hay que pagar nada, simplemente nos tienes que buscar en la calle donde está el detrás del teatro principal, ahí nos colocamos y ahí estará el estandarte de cuarte que se ve a la lejanía, porque es sin lugar a dudas el más fotografiado y el más visto de todos. Es que es muy bonito. Es espectacular. Es cada vez que pasa por las calles de Zaragoza este estandarte, es un espectáculo de flashes, ¿eh? Impresionante. Entonces, pues te colocas allí y sales en el Rosario Cristal de forma totalmente gratuita, ¿no? Hay que hacer ningún nada más. Simplemente bien vestido, ¿no? Pues hecho en zapatillas o en chándal, ¿eh? Que es lo que habitualmente el personal va por ahí. Bueno, pues ya lo saben. Tienen que inscribirse en el ayuntamiento, que hay una hoja, o bien llamando aquí a la Casa de Cultura. Sí, en cualquier sitio le van a dar inscripción. Lo importante es que nos lo hagan llegar a la cofradía, y normalmente en el ayuntamiento siempre hay algún cofrade allí que lo recoge y lo va a transmitir. Pues felicidades por esos 8 años, que seguro, sí, seguro van a ser muchos más. Y luego, Ana, felicidades a ti, a Concejalía de Cultura y Ana María Sanz, por eso, ¿no? Porque a veces se hace falta, es necesario ese, lo que decías tú, ¿no? Liderazgo y ese afán por sacar las cosas adelante, que gracias a Concejalía se sacan tanto, ¿no? Y yo creo que somos muy afortunados de contar con tantos eventos y tantas actividades que promovéis desde ahí. Y yo aportaría una cosa, la esperanza siempre de creer en las cosas bien hechas. O sea, nuestro objetivo tiene que ser hacerlo bien. Martes de crisis, de no crisis, de los cantos de sirena. Hay que hacer las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, eso perdura en el tiempo. Pero no te tienes que desanimar. Tu objetivo es hacer las cosas bien. No hay que dejar hacer las cosas porque haya nubarrones o yo. No, las cosas hay que hacerlas bien. Si las hacemos bien desde el principio, esto estaba liderado y perfectamente hecho desde el principio, es una cosa que va a tener continuidad. Estemos o no estemos, esto quedará en la memoria de los cuartanos para siempre, como quedaron las otras 3 cofradías, y todavía se pueden leer. Hicimos una pequeña conferencia sobre el uso de las cofradías en la Casa de Cultura también, con el párroco, y al final lo importante y el mensaje es tratar de hacer las cosas bien, sin desánimo, simplemente por el hecho de hacerlas bien ya conseguimos una continuidad, y eso es un poco el mensaje positivo que tenemos que lanzar en estos momentos de egoísmo y de avaricia que nos pueden lanzar desde el mundo exterior, ¿no? El ser humano tiene que superar, trascender esas ideas terrenales. Tenemos que ir a algo más humano, más algo que lo que nos une, más que a lo que nos desune. Bueno, Ana, te dejo a ti para terminar, y eso sí, bueno, es que hemos tenido que elegir dos cosas, ¿no? En este caso el Cucuarte más 50 y la cofradía, pero habría tanto, tanto, tanto que hablar, ¿no? En este área de cultura. ¿Terminas tú este especial? Bueno, simplemente mis palabras son de agradecimiento a las personas que están liderando esos proyectos, esos grupos, a las personas que están participando, a cada uno de los que pone un granito de arena para que el área de cultura funcione, desde técnicos que están trabajando en la casa, como personal del ayuntamiento que colabora, o como personas que sin tener nada que ver a veces dentro de esa comisión de cultura y festejos que llamamos, o fuera de ella, personas que individualmente tienen ganas de colaborar, y todo eso pues se quedaría en papel mojado si no fuera por todos esos esfuerzos peleando y arrastrando en la misma dirección el barco, que al final es lo que nos importa, ¿no? El que la gente pueda disfrutar de esos actos de la cofradía, del Más 50, de las Jotas, de numerosos colectivos que están trabajando, y que en eso seguiremos. O sea, que esperemos que el 2011 podamos hacer lo que hacemos y mucho más. Ojalá, ojalá sea así, seguro que es así. Ana María Sanz, concejala de Cultura de Cuarte, muchas gracias. Y Mariano Aladrén, hermano mayor, que hacía tanto que no te veíamos y que estamos tan contentos siempre de verte también. Muchas gracias. Y Fernando Blasco, por supuesto. Igualmente. Que hablando, ¿no?, a veces de gente que está ahí, que no se les ve, Fernando. Hombre, se le debe mucho a Fernando, es el que nos dirige aquí, nos pilota. No, sin él esto no sería posible. Gracias, claro. Gracias a los tres. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0.